Everton. Buena, bien por el Everton. Sí. Remontó ante Palestino y tomó el liderato de su grupo en la Copa de la Liga. Vuelve a jugar el jueves el Everton. Esta Copa de la Liga, Juanito Guerrero, en el Estadio Municipal de La Cisterna, ganó el Everton. Bien, bien. Y ganó por 2-1. Ok, mira, también esto de Wanderer tiene contento a todos, sí, incluso hasta claro la alcaldesa de Quilpué. Muy bien. Sí, sí, ¿por qué te cuento de que la alcaldesa de Quilpué? Porque hay 5 jugadores que son quilpueinos. Le vamos a consultar a la alcaldesa, quien está con nosotros ya por acá. Alcaldesa, ¿cómo le va? Carolina Corti, que está con nosotros. Muy buenos días, bienvenida a Carnaval. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Decía yo de que está muy feliz, muy contenta por lo de Wander, porque tenemos 5 jugadores que son quilpueínos de la sub-20 de Wander. Imagínense ustedes el orgullo para Quilpué, que jóvenes de nuestra comuna como Diego Molina, Christopher Valenzuela, Cristóbal Ponce, Sebastián Jaramillo, Amaro Silva, hayan sido parte de este tremendo logro histórico, junto a Santiago Wander como campeones de la Copa Libertadores Sub-20. Exactamente. Y lejos, en Quito. Orgullosa debe estar ahí. Seguramente va a ser algún recibimiento en los próximos días. Vamos a tener también ahí alguna cosa oficial por parte de la municipalidad. No sé, a lo mejor tenemos una exclusiva ahora que nos pueda anunciar. Sí, efectivamente, los vamos a recibir durante la semana. Estamos preparando, primero que todo, porque esto demuestra que en nuestros barrios hay talento. Sí. Esfuerzo. Y además hay familias que acompañan los procesos que son tan importantes. Y desde Quilpué también nosotros podemos soñar en llegar a lo más alto en el fútbol sudamericano. Y obviamente como municipio vamos a relevar estos ejemplos para que tanto nuestras niñas, nuestros jóvenes puedan sentirse representados como parte de este gran logro y que además tengan como este cariño por la tierra de donde nacieron. Así que los vamos a recibir, los vamos a reconocer como corresponde, y vamos a celebrar como comuna que se merece. Me parece muy bien, porque ellos son espejo entonces de la disciplina, de la perseverancia que han tenido para llegar donde están. Porque además que se nos viene, alcaldesa, se les viene un partido de la Intercopa, que puede ser Real Madrid o imagínese, es decir, estamos hablando de palabras mayores en el próximo compromiso que va a tener esta sub-20 Copa Libertadores. Así que estos niños deben estar pero muy felices, estos jóvenes deben estar muy felices y que deben ser, como dice usted, ejemplo para todos los jóvenes y niños de la comuna de Quilpué. Y esperamos que sigan creciendo, van a jugar con fútbol europeo. Sí. Eso significa jugar a otro nivel, tener una experiencia distinta, apañarlos como familia como de la comunidad de Quilpué, que se sientan orgullosos de donde nacieron. Es tan importante, ¿no? Sí. Yo creo que hoy día los referentes funcionan muy bien respecto de la calidad humana de nuestros jóvenes, así que vamos a recibirlos como corresponde y vamos a desearles la mejor suerte del mundo para ese primer encuentro con el fútbol europeo, que seguramente va a hablar de un antes y un después. Bueno, conversamos a esta hora de la mañana con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien nos va a hablar también de la remodelación de la Escuela Teniente Serrano. Gran obra que se ha realizado acá. Sí, nosotros teníamos una decisión importante que tomar cuando sabíamos que en enero del 2026 pasamos al SLEP. Y había algo que no nos podía faltar y tenía que ver especialmente con la conexión de nuestros niños, niñas y jóvenes que hoy día van a seguir estudiando en Quilpué, que van a seguir teniendo nuestra atención, que ya no tenemos la responsabilidad de los colegios, pero que teníamos que hacer algo. Y lo que hicimos fue remodelar la Escuela Teniente Serrano después de una larga e injusta espera. Estamos pensando en más de 20 años, que de alguna manera mejorar estos espacios educativos hacía que impactara directamente en la calidad de vida de las comunidades escolares. Hoy día, para nosotros es un orgullo que efectivamente tengamos esa posibilidad de remodelación, así Oh, se fue la llamada. La vamos a volver a conectar para conversar de esta obra tan importante como es la Escuela Teniente Serrano, como dice la alcaldesa, que recientemente recorrió en las nuevas... ¿ahí está? Sí, me dice. Ahí está. Y cuelga cuando hayas terminado. Perfecto. Sí, hay problema ahí con el teléfono de la alcaldesa, me parece. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente para que podamos hablar. Sí, se le acabó la batería, seguro, porque hay un corte. Vamos a esperar que se reponga entonces esa conexión. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corte, con nosotros a esta hora de la mañana, sí, conversando de esto que, bueno, es de interés comunal, como es la remodelación de la escuela Teniente Serrano. No, ahí está con problemas de batería, pues se fue de repente la comunicación ahí de la alcaldesa. Vamos ahí a una música, ¿le parece? Mientras esperamos este contacto. Ahora sí, alcaldesa, ahí estamos con ella. Hablé tanto. Y estábamos fuera del aire. Se cortó de allá, de repente se interrumpió la conversación, pero estaba muy interesante esto de lo de la remodelación de la escuela Teniente Serrano, que usted nos estaba hablando, el impacto que tiene estas mejoras en el fortalecimiento de la educación pública en Quilpué. Me puse nervioso también con este corte. ¿Qué habrá pasado? Decía yo con mi alcaldesa. ¿Ah? ¿Ahora sí? ¿Ya estamos? No, mira, lo más importante, voy a resumir. Sí. Hablé un montón antes. A ver, lo más importante de esto es que la comunidad escolar no deja de ser ajena a nuestro lugar, nuestro barrio. Ajá. Independiente que hayamos pasado el SLED, nosotros tomamos la decisión de invertir en 5 colegios municipales. El gastronómico, el Teniente Serrano, la escuela especial, tuvimos que invertir en... 2 colegios más que en este minuto no me acuerdo, pero en el fondo eran montos no menores. 470 millones de pesos. Esos 470 millones son los mejores gastados para la calidad humana de nuestros profesores, de nuestros docentes, de nuestros auxiliares de la educación pública, pero además de las familias y de nuestros niños, niñas y adolescentes. No se entiende una educación pública de calidad sin espacios apañados, donde uno puede invertir en el futuro de nuestra comuna con el compromiso de que estos estudiantes realmente se encanten con sus espacios. Así que de verdad estamos muy contentos, recibimos un cariño enorme. Además estoy muy contenta porque el cariño de las nuevas generaciones es muy real, muy genuino con nosotros, con esta administración, conmigo en particularmente. Se comunican muy bien. Entonces tenemos que seguir comunicándonos con ellos. Es necesario que nosotros sigamos pendientes de la educación pública bajo estas circunstancias, bajo salud, bajo la salud mental, bajo la neurodivergencia, bajo tantos parámetros que son fundamentales. Así es. Bueno, la quiero llevar a otro tema, que es una emergencia que se ha vivido en los últimos días en la comuna de Quilpué. Donde el municipio decreta emergencia comunal y recurso de protección por el incendio de biomasa en el sector Los Molles. ¿En qué situación se encuentra hoy esta emergencia y qué acciones concretas se están impulsando, alcaldesa? Yo primero quiero agradecer la generosidad de todos los alcaldes que nos enviaron apoyo a nivel regional para esta emergencia. Aquí ha habido alcaldes desde La Ligua, Viña del Mar, Limache, Olmué, Villa Alemana, han llegado vihuelas. La generosidad de nuestros alcaldes, la verdad es que es incomparable. Cuando yo estaba viviendo este momento tan difícil, sí, porque es un incendio que no teníamos mayor experiencia del manejo. Eso es muy importante decirlo, es un incendio que es subterráneo, que se produce por una combustión, por un error del distribuidor, que acopia cerca de unos... ¿Aló? Sí, le estamos escuchando atentamente ahora. Que acopia cerca de unos 150... Oh, ahí se fue, alcaldesa. Se cortó de nuevo. Ay, ay, ay, bueno... vamos, no sé qué pasa ahí con la comunicación, pero se corta así como de repente, se nos va. Ahí está ocupado, porque ella sigue hablando, pensando en que ahí sí. Alcaldesa, ahora. 150.000 metros cúbicos de chip de madera. Ya. Eso provoca que si tú no haces un manejo correspondiente al volumen, se empieza a hacer una combustión que evidentemente termina en un incendio importante. Uh-huh. Hoy día ya tenemos trabajando a través de la Subsecretaría Interior y su delegación presidencial provincial de Marga Marga, a través de Gonzalo, el delegado Azancot, quien ha podido facilitar los recursos y estar presente en la emergencia. Nosotros vamos en camino hacia allá. Ya. Para dar la tranquilidad a las personas, creo que ya no nos vamos a demorar los 10 días que teníamos que demorarnos. Ayer avanzamos en un 20% en este esparcimiento importante y aplacamiento de con una cierta cantidad de arena desde los subterráneos hacia arriba. Así que ha sido difícil, una preocupación enorme por la propagación, por el comportamiento del oxígeno hacia este particular incendio, pero lo más destacable han sido las ayudas de bomberos en todas sus magnitudes. Ha sido incansable el trabajo de bomberos, que hoy día ya está en retirada, porque ahora lo tomamos como emergencia industrial, y eso hace que las maquinarias entren a operar. Bueno, esa es entonces la situación que se vive con respecto, se está trabajando, hay un avance de un 20%, se seguirá entonces trabajando acá en este incendio de biomasa que ha tenido muy preocupada a la comunidad por el hecho de la contaminación que ha provocado el humo y todo lo demás. En estos momentos, la voz de la alcaldesa dice que se está trabajando y pronto a controlar, que es lo que esperamos todos, alcaldesa Carolina Corte. Y de hecho nos estamos trasladando al lugar en este minuto para ¿ya? hacer presencia respecto de los recursos que estamos ahí implementando. Aquí hay un esfuerzo de la delegación a través de la Subsecretaría Interior, hay un esfuerzo a través de bomberos, hay un esfuerzo a través del municipio, hay un esfuerzo a través de la región, así que simplemente palabras de agradecimiento. Eso quería consultar, cuando usted dice que los demás alcaldes, las demás municipalidades han colaborado en cuanto a obra de mano, me refiero yo a más bomberos, porque esto es como nuevo, ¿cómo lo tratamos? Decía usted, porque es una emergencia donde todos están tratando de colaborar para extinguirlo lo más pronto posible. Pero es bueno lo que usted dice de la colaboración de los demás municipios. Mis colegas han sido tremendamente solidarios y generosos. Yo agradezco toda esa generosidad. Me llamaron muchos, porque además sabemos que existe una memoria de incendio reciente. Entonces, obviamente, todos estaban preocupados por la comunidad en Quilpué. Ok. Bueno, le agradecemos, alcaldesa. Sabemos que va en viaje entonces ahí al sector de Los Molles. Muchas gracias por estos minutos. Muy amable. Muchas gracias a usted, cariños a Radio Carnaval y a todos los quilpueínos, a los de Bellote y a la zona rural que nos está escuchando. Un abrazo cariñoso, abrazo de oso para esta semana que ha tenido anuncios muy difíciles que van a afectar el bolsillo. Sí. Por tanto, un abrazo ahí a enfrentar esta temática. Ya tendremos tiempo de hablar de aquello. Ok, muy amable. Muchas gracias. Buen día. Gracias. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Col.